entre libros y versos algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Bienvenidos a nuestro espacio dedicado a la literatura y especialmente a la poesía. Gracias por estar una vez más con nosotros compartiendo el amor por las letras. Hoy, a petición de uno de nuestros oyentes, y es algo que nos llena de satisfacción y contento, que ustedes nos llamen y nos pidan autores, poemas, libros, temas, géneros. 099-657-7004, les recuerdo el teléfono. Y a los que se sintonizan por primera vez, se los damos. La idea es que nos llamen para hacernos los comentarios que quieran. Gracias por sus comentarios, sus generosos comentarios, sus palabras tan llenas de entusiasmo y de calor y de amor por la literatura. Hoy, gracias precisamente a uno de nuestros oyentes, vamos a compartir, yo creo que nos dé tiempo, pero vamos a ver, los 20 poemas de amor y la canción desesperada que hizo Pablo Neruda. Es una satisfacción muy grande poder complacer a uno de nuestros oyentes y sobre todo con un poeta tan querido por el gran público. Pablo Neruda ganó el Nobel y su trayectoria en la poesía fue sostenida a lo largo de toda su vida. Filosofaba con poesía y sus actos tenían ese contenido poético, viajaba por el mundo y siempre estaba en él caminando y caminando él en la poesía. Además de la satisfacción que nos da porque ustedes nos hayan solicitado este autor y estos poemas, les contamos algunas frases de Pablo Neruda para que, si no conocen su poesía, que ahora la vamos a ver, la vamos a escuchar, la vamos a sentir y la vamos a saborear, conozcamos un poco de esa personalidad que decía, por ejemplo: para que nada nos separe, que nada nos una. Él decía que, claro, que el desamor duele y que hay que desear, o uno desea en ese momento no haber conocido a esa persona. Para que nada nos separe, que nada nos una. Casi toda la poesía de él, aunque tiene muchos temas, pero está muy alrededor del amor, del enamoramiento, de la mujer. Queda prohibido no sonreír a los problemas, dijo una vez, no luchar por lo que quieres, abandonar por miedo todo o no convertir en realidad tus sueños. Queda prohibido. Hay muchas frases que él decía y que las personas atesoran con dulzura, porque pertenecen a uno de sus poetas queridos. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Y es la época del año que él dice que era la que más se asocia al amor. Cuando el amor es eterno, la primavera no se detiene. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. El amor puede ser breve cuando sale mal, pero el olvido puede durar una eternidad. Y así son sus frases. Vamos entonces con los 20 poemas. Vamos a escuchar, si es que nos da tiempo de todo, si no hasta donde lleguemos. Vamos a aderezarlo con algunos de sus poemas también hechos canciones. El 12 y el 15 por Alonso Núñez. Y el 20 por Paco Ibáñez. Esa es la música que vamos a compartir hoy. Y voy a procurar, por si queremos tener una noche romántica de poesía, interrumpir lo menos posible

porque se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana. Cayó el libro que siempre se toma en el crepúsculo y como un perro herido rodó a mis pies mi capa. Siempre te alejas en las tardes, hacia donde el crepúsculo corre borrando estatuas. Casi fuera del cielo, ancla entre dos montañas en la mitad de la luna. Girante, errante noche, la cavadora de ojos. A ver cuántas estrellas trizadas en la charca. Hace una cruz de luto entre mis cejas. Huye. Fragua de metales azules, noche de las calladas luchas, mi corazón da vueltas como un volante loco. Niña, venida de tan lejos, traída de tan lejos, a veces fulgurece su mirada debajo del cielo. Quejumbre, tempestad, remolino de furia cruza encima de mi corazón sin detenerte. Viento de los sepulcros acarrea, destroza, dispersa tu raíz soñolienta. Desarraiga los grandes árboles al otro lado de ella. Pero tú, clara niña, pregunta de humo, espiga. Era la que iba formando el viento con hojas iluminadas. Detrás de las montañas nocturnas, blanco lirio de incendio. Allá, nada puedo decir. Era hecha de todas las cosas. Ansiedad que partiste mi pecho a cuchillazos. Es hora de seguir otro camino donde ella no sonría. Tempestad que enterró las campanas. Turbio revuelo de tormentas, ¿para qué tocarla ahora? ¿Para qué entristecerla? Ay, seguir el camino que se aleja de todo, donde no está atajando la angustia, la muerte, el invierno, con sus ojos abiertos entre el rocío. Bienvenidos de nuevo a este homenaje a Pablo Neruda, a solicitud, complaciendo a uno de nuestros oyentes. 099-657-7004. Este es nuestro número para que nos envíen los mensajes que quieran, para que conversen con nosotros. Les agradecemos sus comunicaciones, sus generosas palabras. y es un gusto recibirlas. Y en el caso de hoy, poder complacer, ya lo hemos hecho varias veces y nos encanta a un oyente nuestro con su solicitud. La de hoy fue 20 poemas de amor y una canción desesperada. Yo creo que nos va a dar tiempo. Vamos por el poema 13. El 12 lo hicimos en la voz del cantante que ya les anuncié. Así va a ser el 15 y esperemos, si nos da tiempo, que sea el 20. Muchísimas gracias una vez más por estar allí. Voy a no interrumpir los poemas con numeraciones y eso, por si tenemos una noche hermosa. Casi toda la poesía, aunque se dedicaba a muchos temas, gira la poesía de Pablo Neruda alrededor del amor. Ahora seguimos con el 13, el 14, el 15 lo vamos a escuchar en una canción y seguimos adelante. Muchísimas gracias de nuevo por estar allí. 099-6577-004. He ido marcando con cruces de fuego el atlas blanco de tu cuerpo. Mi boca era una araña que cruzaba escondiéndose en ti, detrás de ti, temerosa, sedienta. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Muñeca triste y dulce, para que no estuvieras triste. Un cisne, un árbol, algo lejano y alegre. El tiempo de las uvas, el tiempo maduro y frutal. Yo que viví en un puerto desde donde te amaba. La soledad cruzada de sueño y de silencio, acorralado entre el mar y la tristeza, callado. Delirante entre dos gondoleros inmóviles, entre los labios y la voz. Algo se va muriendo, algo con alas de pájaro, algo de angustia, de olvido. Así como las redes no retienen el agua, muñeca mía, apenas quedan gotas temblando. Sin embargo, algo canta entre estas palabras fugaces, algo canta, algo sube hasta mi ávida boca. Oh, poder celebrarte con todas las palabras de alegría. Cantar, arder, huir como un campanario en las manos de un loco. Triste ternura mía, ¿qué haces de repente? ¿Qué te haces de repente? Cuando he llegado al vértice más atrevido y frío, mi corazón se cierra como una flor nocturna. Juegas todos los días con la luz del universo. Sutil, visitadora. Llegas en flor y en el agua. Eres más que esta blanca cabecita que aprieto como un racimo entre mis manos cada día. A nadie te pareces desde que yo te amo. Déjame tenderte esta guirnalda amarilla. ¿Quién escribe tu nombre con letras de humo entre las estrellas del sur? Déjame recordarte cómo eras entonces cuando aún no existías. De pronto, el viento aúlla y golpea mi ventana cerrada. El cielo es una red cuajada de peces sombríos. Aquí vienen a dar todos los vientos, todos. Se desviste la lluvia, pasan huyendo los pájaros. El viento. Yo solo puedo luchar contra la fuerza de los hombres. El temporal arremolina hojas oscuras y suelta todas las barcas que anoche amarraron al cielo. Tú estás aquí, tú no huyes. Tú me responderás hasta el último grito. Ovíllate a mi lado como si tuvieras miedo. Sin embargo, alguna vez corrió una sombra extraña por tus ojos. Ahora también, pequeña, me traes madreselvas y tienes hasta los senos perfumados, mientras el viento triste galopa matando mariposas. Yo te amo y mi alegría muerde tu boca de ciruela. ¿Cuánto te habrá dolido acostumbrarte a mí, a mi alma sola y salvaje, a mi nombre que todos ahuyentan? Hemos visto arder tantas veces el lucero besándose. Hemos visto arder tantas veces el lucero besándonos los ojos y sobre nuestras cabezas destorcerse los crepúsculos en abanicos gigantes. Mis palabras llovieron sobre ti acariciándote. Amé desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado. Hasta te creo dueña del universo. Te traeré de las montañas flores alegres, copihues, avellanas y cestas silvestres de besos. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con... Seguimos en nuestro espacio dedicado a la literatura, al amor, a los libros y a las letras. Y hoy, como les he comentado antes, gracias a un radio escucha, nos dedicamos a los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Lo repartimos entre el 12, el 15 y el 20 cantados. Y el 16 y del 1 a todos los demás, los decimos nosotros. Es un gusto enorme poder servirles a todos y cada uno de nuestros oyentes. A través del 0996577004 nos comunicamos. Les agradecemos las conversas, los comentarios, la generosidad. Le agradecemos profundamente y seguimos aquí para oír qué quieren que tratemos, qué géneros les gustan, qué por ahí nos hicieron otra solicitud, que es que nos dediquemos a las cartas. Así que pronto un programa dedicado a las cartas. cartas de amor, cartas de todo tipo que escribieron grandes autores y que nos dé tiempo de compartir en esta hora nuestra. Antes de seguir, les voy a ofrecer que no voy a interrumpir hasta el 20 para sonar la canción. Y después, la canción Desesperada. En el 20 vamos a compartir, esta vez de Paco Ibáñez, como les había dicho al principio. Y una vez más, gracias por estar en nuestra sintonía en nombre de todo el equipo que hace posible que lleguemos a ustedes. Todo el equipo de la emisora que está orgulloso y trabaja por una radio de calidad. La radio en los estudios del cerebro es casi equivalente a la lectura, porque imaginamos, porque la voz humana tiene unas características muy particulares de sintonía con el otro humano. Entonces estamos muy orgullosos de nuestra radio y no fuera posible que todo esto ocurriera sin la compañía de ustedes, sin la complicidad con nuestro público. Así que una vez más, gracias por estar en nuestra sintonía y vamos con el programa, con el poema 16 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada que compartimos hoy de Pablo Neruda. En mi cielo, al crepúsculo eres como una nube, y tu color y forma son como yo los quiero. Eres mía, mujer de labios dulces, y viven en tu vida mis infinitos sueños. La lámpara de mi alma te sonrosa los pies. El agrio vino mío es más dulce en tus labios, oh segadora de mi canción de atardecer. ¿Cómo te sienten mía mis sueños solitarios? Eres mía, voy gritando en la brisa de la tarde y el viento arrastra mi voz viuda. Cazadora del fondo de mis ojos, tu robo estanca como el agua tu mirada nocturna. En la red de mi música estás presa, amor mío, y mis redes de música son anchas como el cielo. Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto. En tus ojos de luto comienza el país del sueño. Pensando, enredando sombras en la profunda soledad. Tú también estás lejos, más lejos que nadie. Pensando, soltando pájaros, desvaneciendo imágenes, enterrando lámparas, campanario de brumas, qué lejos allá arriba. Ahogando lamentos, moliendo esperanzas sombrías, molinero taciturno, se te viene de bruces la noche, lejos de la ciudad. Tu presencia es ajena, extraña a mí como una cosa. Pienso, camino largamente mi vida antes de ti, mi vida antes de nadie, mi áspera vida. El grito frente al mar, frente a las piedras, corriendo libre, loco en el vaho del mar. La furia triste, el grito, la soledad del mar. Desbocado, violento, estirado hacia el cielo. Tú, mujer, ¿qué eras allí? ¿Qué raya, qué varilla de ese abanico inmenso? Estabas lejos como ahora, incendio en el bosque. Arden cruces azules, arde, arde, llamea, chispea en árboles de luz. Se derrumba, crepita,